Recordemos cómo inició nuestro camino, la YAP. Recordar el camino que hemos andado juntas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué esto es importante para los feminismos latinoamericanos? La YAP. Cuba, El Salvador, México, Guatemala, Honduras. Estas somos, de aquí venimos. ¿Y qué nos duele como mujeres activistas diversas? El poder, lo colonial, nos atraviesa el cuerpo. Nos descalifica porque somos mujeres. Niega nuestra cosmovisión y conocimientos. Nos orilla a cambiar nuestra forma de pensar y vivir. Nos obliga a adaptarnos a las diferentes, a las mujeres jóvenes feministas indígenas. Nos impone una lengua oficial. El patriarcado nos hace creer que la fuerza e inteligencia del varón es mejor. El capitalismo se hace presente en nuestros cuerpos a través del estrés y la ansiedad. Nos orilló a migrar, a vivir traslados prolongados, a darle doble, triple esfuerzo. Nos dice que no les sirve nuestro color de piel ni nuestra lengua indígena. También la religiosidad nos obliga a ser calladas, sumisas. Nos hace creer que hay un Dios que todo lo ve y puede. Nos hace creer que ese Dios absoluto es el camino de salvación y tranquilidad de nuestros corazones. Nos hace creer que la espiritualidad está ligada a la salvación. Están los sacristanes, las monjas, los sacerdotes, las tradiciones, las creencias, el Estado. Nos van obligando a pertenecer a una comunidad religiosa. Nos hacen saber que salir de esa tradición es difícil y controversial y nos obliga a quedarnos al margen. El poder y lo colonial también se hace presente en la cooperación para el desarrollo. Nos orilla a depender económicamente de sus fondos. Y eso transforma nuestras raíces, nuestros principios de libertad y nutrición. Ellos compran grano transgénico y se lo dan a nuestra gente. Descalifican nuestros tiempos y formas de trabajo con la gente y el territorio. Nos orilla a adaptarnos a su agenda de desarrollo y transformación. A través de nuestro trabajo, ellos entran y manejan el territorio. Nos orillan a la pérdida de nuestro ser como una colectiva que se debe al servicio. Desde la academia, nos hacen creer que el sexo masculino genera conocimiento teórico, fuente de la verdad y la realidad. A las investigadoras nos hacen creer que el éxito está con los expertos, los varones, a quienes dan protagonismo, recursos materiales y económicos. Nos hacen creer que los sentires y la tarea de contar historias de vida de las mujeres no tiene objetividad para la investigación, que son cuentos sin importancia. Esa tropa militar, machista, patriarcal, racista y fundamentalista, que es la academia, tiene un fuerte aliado en la iglesia, haciéndonos creer que la mujer debe servir, apoyar y complementar al hombre. También cuestiona que la presidencia de nuestras organizaciones la ejerza una mujer, que nuestro trabajo sería más fácil si fuera un hombre. Descalifica nuestro trabajo por ser adolescentes. Nos hacen creer que brindar procesos formativos sobre prevención de violencia y embarazos adolescentes no sirve de nada, que estamos perdiendo el tiempo, que lo que hacemos no dará frutos. Nos hacen difícil el trabajo para frenar nuestra expansión. No olvidemos entonces por qué es significativo e importante lo que hacemos desde nuestros feminismos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque damos valor a la vida más que al dinero. Valoramos una vida digna, sustentada en el campo, los animales, las amigas, la comunidad, de la red invisible de otras colectivas. Nos organizamos fuera de nuestro territorio para generar redes solidarias desde la confianza. Nos encomendamos al fuego que refleja nuestra lucha colectiva. Aunque salgamos de nuestras comunidades, no han podido romper la conexión mística entre territorio y comunidad, comunidad y territorio. No tenemos líderes y usamos la tecnología para organizarnos. Hablamos muchas lenguas que el colonial no entiende. Somos un nosotras que se sigue articulando, pensando y aprendiendo de feminismos. Encontramos la belleza en el mercadito, en la señora que vende los productos del pueblo, en el cielo azul de nuestras comunidades que logramos ver entre tanto asfalto en esta ciudad. Nuestro origen está presente en nuestros corazones. Es importante porque sensibilizamos, formamos e incidimos desde la práctica y narrativa, mi cuerpo es mío. Acompañamos abortos desde el Dios que da la posibilidad de decidir. Defendemos la vida como una posibilidad y no como una imposición, herencia de la teología de la liberación. Defendemos el trabajo del cuerpo, un cuerpo por el cual las mujeres pueden decidir, un cuerpo que puede decir no, que puede ser libre. Reconocemos que las compañeras indígenas y garífunas relacionan la vida con la espiritualidad y que esa vida está en el bosque, las flores, el agua. Trabajamos también para las mujeres y para salir adelante, para vivir una vida libre de violencias, para que tengamos autonomía económica a través de las semillas y su cultivo. Hemos aprendido a decir no y otras veces negociar. La vida de las niñas y los niños es importante. Trabajamos para que no pasen hambre. Nosotras no damos granos, brindamos conocimientos del agua, el suelo y sobre la semilla para que siga habiendo cultivo. Deseamos que las mujeres cultiven sus granos y rescaten la semilla criolla. Se vaya quien se vaya, nosotras no quedamos desamparadas. Sabemos que la semilla es clave para sostener la vida. También sabemos que nosotras somos duras de roer. Desde la academia no adoctrinamos. Desde la humildad trabajamos con sentipensares de personas. Reconocemos las potencialidades y aportes de esas comunidades. Nos nutrimos de la multidisciplinariedad de profesiones y miradas que cuestionan la realidad. La academia no ha logrado desestabilizar la confianza que tenemos hacia nosotras mismas como investigadoras. Cuestionamos el algoritmo del colonialismo desde el pensamiento crítico y nos apegamos a trabajar con narrativas, sentires y lo que atraviesa el cuerpo. Eso alimenta nuestros conocimientos, estrategias y herramientas. Nosotras, las jóvenes, podemos hablar con confianza con las adolescentes. Ellas nos expresan lo que les duele. No nos damos por vencidas. Soñamos con tener un espacio propio, un lugar donde se encuentren jóvenes con jóvenes, donde se dé el consejo y no el regaño. Queremos crear más ventanas ciudadanas, con más niñas formadas, con niñas más libres. Queremos que en las escuelas haya presidentas en las juntas directivas. Sabemos que las semillas que dejamos están germinando. En unos años, los frutos serán diferentes. Soñamos con ver los cambios en las niñas y adolescentes. Esa es nuestra esperanza. Hoy, el camino continúa. ¿Juntas? ¿Y qué hay de nuestro colonialismo interno? ¿Cómo seguir reimaginando feminismos latinoamericanos?